Kiss Rock, la máxima autoridad en rock. Bienvenido al territorio donde nada nos hace daño. Bienvenido a Leyendas del Rock. Embárcate en este viaje musical a través de las grandes décadas de la música. Los más grandes íconos suenan aquí. Aquí estamos, aquí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Leyendas del Rock. Bienvenidos a una edición más de su programa Leyendas del Rock. Les saluda Geraldo Acevedo desde Manatí, Puerto Rico. Hoy les traigo, como siempre, un programa variado para su consideración. Recuerden que siempre pueden visitar nuestra página de su programa Leyendas del Rock y dejarnos saber la música que desean escuchar en las próximas semanas desde el 1980 hasta el presente. Puede ser rock en español, cualquier tipo de rock, en cualquier otro idioma también. Dicho esto, para comenzar el programa de hoy, traigo una banda formada en Harrisburg, Pensilvania, en el 1989. Una banda que maneja los géneros de post-grunge, hard rock alternativo y metal alternativo. Esta banda se llama Fuel, y de Fuel yo les traigo cuatro cortes: Falls on Me, Sunburn, Shimmer. Para finalizar este segmento, Hemorrhage. Disfruten. See you hanging round, starting swearing bound. And this black hole of duck for me. And silently within, with hands touching skin, shock breaks my disease. Now I can breathe. Yeah. this morning. Not a bird in the trees. Silence on suspicious and anxious like a blanket cover. Estás escuchando Leyendas del Rock. She calls me from the cold, just when I was low, feeling short of stable. All that she intends, and all she keeps inside is in on the label. She's ashamed. Can she take me for a while? Can I be a friend? We'll forget the past, or maybe I'm not able. And I break at the bend. We're here and now. Will we ever be again? 'Cause I have found all that shimmers in this world is sure to fade away. Yeah. just where you lay down. Drag the waters till the depths give up their dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said, don't fall away, leave me to myself. Don't fall away and leave my bleeding in my hands again. Leave my bleeding in my este mi segundo segmento de hoy les traigo una banda formada en la capital del Southern Rock, Jacksonville, Florida, pero no es una banda de Southern Rock. Próximamente vengo con eso, pero hoy no. Y esta banda fue formada en 1986 y se llama Cold, o sea, frío. Si fuéramos a traducirlo a español. Y Cold maneja post-grunge, alternativo, hard rock, metal alternativo, nu metal. Y de Cold yo les traigo cuatro cortes: No One, Just Got Weak, Go Away and Give. Disfruten. Lord, can't ever really believe no one wants out to get me. Well, I feel like I'm in a race. No one got love to. Well, I'm all alone. No one. hard now just to find you. So sick of this terrible ill stain, like an only virgin. So sick of this terrible ill stain, like an only virgin. Autoridad en rock. En este, mi tercer segmento de hoy, vamos a entrar en aguas oscuras y profundas. Les traigo una banda norteamericana de metal gótico, formada en Brooklyn, New York, en 1989. Y esta banda se llama Type O Negative. Y de Type O Negative les traigo cuatro cortes: Everything Dies, Black Number One, Christian Woman, y para finalizar este segmento, Love You to Death. Disfruten. Everything dies. Everything. It's All Hallows' Eve. The moon is full. Will she trick or treat? I bet she will. She's got a daylight speedlight with those for round two. Just let Salvation. she'd like to know. Feel what they're saying, swaying. The say the beast inside of me's gonna get ya, get ya. For you. Here's another commercial-free hour. Playing the best songs on the radio. One world, one station, but over 1,000 songs. The new music alternative. S-Rock. Estás escuchando Leyendas del Rock. En este, mi cuarto segmento, les traigo 4 cortes variados de los 80. Primer corte, The Clash, con Rock de Casbah. Eso es uno de mis preferidos de todos los tiempos. Seguimos con The TNT, Thousand Lovers. Luego, The Van Halen's Dance the Night Away. Y para finalizar este segmento, traemos a alguien que no necesita presentación. Y es el gran Freddie Mercury y Queen con Another One Bites the Dust. Disfruten. We'll be right back. sintonizas Leyendas del Rock. Thank you. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Este mi quinto segmento les traigo cuatro cortes variados de los 90. Para comenzar, de XTC, The Ballad of Peter Pumpkinhead. Continuamos con The Blind Melon, Tones of Home. Luego de Foo Fighters, que es tremenda banda, me fascina, My Hero. Para finalizar este segmento, nada más y nada menos que de Nirvana, Heart Shaped Box. Disfruten. Storm. Hi, this is Paul McCartney. Hi, this is Rivers. And Scott from Weezer. Hey, what's up? I'm Sam from X Ambassadors. This station is now the ultimate power in the universe. En este mi sexto y último segmento de hoy, aprovecho para despedirme de ustedes y darle las gracias por su audiencia. Para finalizar, traigo una banda formada en Zaragoza, España, en el 2014. Ellos se consideran ochentosos con actitud punk. Y para su consideración, yo les traigo la banda Angelitos Negros. Y de Angelitos Negros, yo les traigo Melancolía, Mamá, Tuareg y Fitipaldi. Disfruten y nos vemos la semana próxima. Oh, que si vas muy lejos, no podrás volver donde están los demás. Esto fue Leyendas del Rock. Te esperamos la próxima semana